Seguro y veloz. Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado muy atrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. Todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, sé bien cómo te sentí. Algo interior me impulsó y volví a estar de pie, tomé la oportunidad. Sueña siempre que lo intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor, con mucha atención. Sueña siempre que lo intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. We'll be right back.

Bueno, chicos, mis pequeños saltamontes, mis chiquillos hermosos, como ya les habíamos comentado con anterioridad, esto es Necono House, el programa de radio anime extremo que no tiene sentido, donde todo carece de lógica y de razonamiento, donde se pueden volver locos y pueden poner más de 3 emoticones, solo no más de 4. Así que chiquitos, en esta ocasión tengo el privilegio de presentarles a mi amigo, a mi muy estimado amigo, César Franco. César Franco, saluda. Saludos amigos, estoy muy contento de estar aquí. Ya tiene buen rato que no hacemos una entrevista y creo que ya era justo tener una entrevista y aparte acompañado de gente tan hermosa como ustedes dos. Qué alegría, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, y de estar en contacto también de alguna manera con mi gente a través de esta entrevista. Estoy muy contento. Del 1 al 10, ¿qué tan contento estás? A ver, dame un número. ¡10! Eso, estás en un 10 de contento. Pues imagínate, como con un 20 de felicidad. ¡Yeah! Estoy con un 20, pero bueno, lo más importante es que tengo a mi lado a una personita. Bueno, yo le llamo así, que estamos en cabina, como si estuviéramos juntos. ¡Claro, claro! Mira, como si estuviéramos juntos, en verdad estoy feliz de que estés conmigo acompañándome y que no te me hayas puesto tan difícil para encontrarte, aunque al principio sí fue un poco complicado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo esperaste? Te esperé como un mes. ¿De verdad? Te esperé un mes. Pero mira, ya por fin lo logramos. Pues lo hemos logrado, gracias a Dios estamos aquí, chicos. Así que, mis mocosos, saluden a César Franco, los veo muy calladitos. A ver, chicos. Recuerden que Necono House carece de lógica, por ende, ustedes tienen que ponerse locos y extrovertidos. Ah, bueno, es que en Econo House así somos, ¿eh? Aquí bailamos la bomba, Mortal Kombat, ¿no? Aquí estamos contentísimos. ¿Tú de dónde eres, hermosa? Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Ah, ok, yeah, eso no lo sabía. Ah, pues mira, ya, bueno, la entrevista era para ti, no para mí. Ok, tapatía. Ok, tengo bonitos ojos, eso dicen. Claro, las zapatillas, ojos tapatíos. Bueno, César, háblame de ese César. ¿Quién es César cuando está en casa? Pues mira, hay algo que ha pasado constantemente en mi vida, y es muy gracioso y es muy bonito y muy halagador, porque el César que está en casa es exactamente el mismo César que se sube al escenario y el mismo César que la gente conoce en los autógrafos y el mismo César que hace locuras y que canta y que escribe y que estoy próximo a aprender a hacer pintura, porque ya tengo profe para hacer pintura. Y pero fíjate que eso me da mucho gusto, que no sea yo el que diga, yo soy el mismo arriba, abajo del escenario, donde sea, sino que es la misma gente la que me dice que no, yo no hago poses cuando estoy en el escenario o cuando estoy frente a una cámara o sigo siendo el mismo. Pues soy una persona que encontró la felicidad en el mundo laboral cantando, y eso me llena de alegría y me da también mucha satisfacción saber que lo que hago le gusta a mi gente. Cada canción que canto la hago en realidad pensando no solamente en que les guste, sino ir más allá, en dejar en ellos una semilla de luz, de amor, de fortaleza, de ganas de vivir, de ganas de lograr sus sueños, de optimismo, de ver las barreras de que producen los traumas de la vida y lograr. Dime una cosa, César, ¿qué tan cierto es que empezaste desde los 7 años a cantar? Completamente cierto, empecé desde los 7, pero quiero decirte que empecé profesionalmente a los 7, pero yo empecé a cantar desde, yo creo que desde que tengo uso de razón, desde que era bebé. yo me acuerdo que íbamos en un transporte o íbamos en la calle o estábamos en casa y yo iba componiendo, estaba componiendo canciones de cualquier cosa que se me ponía enfrente. Entonces, ¿en pues, verdad? La música la tengo en las venas. Wow, tú ya lo traes desde chiquito, ¿no? Es como un don que se te dio desde que naciste. Sí, exacto. Yo siento que para mí fue una gran felicidad saber desde niño a qué era lo que me quería dedicar. Y mira, se me dio porque cuánta gente conocemos que también sabe y tiene el gusto por el ámbito artístico y de alguna manera desvían su camino, se van por otro camino, se ponen a estudiar otra cosa y al final terminan haciendo algo que no los satisface o no los llena completamente. Entonces, todo es muy afortunado porque me dio la oportunidad de dedicarme a lo que más amo hacer, aunque tengo por ahí otros gustos en cuanto a labor, que desgraciadamente no se puede hacer todo en la vida, pero me conformo con ser cantante. Perfecto, perfecto. Dime una cosa, aquí los usuarios, pues ya sabes, son lo principal para nosotros. Claro. Nos están haciendo algunas preguntitas. Uno de ellos me insistió bastante en la página de Neko No House. Ajá. Y me preguntaba que si tenías novia. Bueno, hay una persona muy especial por ahí. No sé si llamarla novia porque mi vida no es normal y no tenemos un noviazgo normal. Entonces, no sé, vamos a decirle una persona especial, ¿te parece? Perfecto, vamos a dejarlo así. El noviazgo va a empezar en el matrimonio. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, descartamos la segunda pregunta de si eres casado. No, soy soltero. Ok, chicas, ya saben, lo tenemos solterito, así que pues aprovechen, envíen solicitudes, chico codiciado. Yeah. A ver, César, cuéntame. Empezaste a los 7 añitos. Así ¿qué es. Fue lo que empezaste haciendo a los 7 años? Bueno, mi papá, que en paz descanse, era ingeniero de audio de estudios muy importantes acá en México. Y él, cuando necesitaba niños para cantar, le llamaba a un grupo de primos, que como que toda la familia se nos ha dado el hecho de cantar bien. Y entonces le hablaban a mis primos, y yo un día fui de metiche, porque yo quería saber qué era esa experiencia, pero no me dejaron entrar al estudio. Afortunadamente yo me puse a cantar afuera, en la cabina, y me escuchó el productor y me dijo, oye, tú cantas muy bien, ¿por qué no lo metes? Le dijo a mi papá. Y mi papá se sorprendió de que el productor hubiese sido quien hubiera pedido que me metiera. Y me metió al estudio y canté y me salió toda la primera. Y al final, cuando necesitaban a un niño solista, en vez de llamarle al mejor de los que cantaban de mis primos, me llamaron a mí. Entonces, creo que desde ahí se dio mi pasión por lo que más me gusta hacer. No, me encanta. Mira, aquí hay un comentario de un compañero locutor, el cual yo estimo muchísimo. Él es Luchito Samá. Él dice, Eiffelen, saludos a ti y al gran César Franco, cantante de mi santo grial Digimon. ¡Ah, qué bonito! Muchas gracias. Sí, un saludo. También por acá tenemos otra preguntita. Pues los mismos chicos, aquí nosotros les damos la oportunidad de que pregunten. Dice, ¿por qué todos me ignoran? Okay. Bueno, pues no sabemos por qué te ignoran, pero si mandas ahí un mensajito, dejaremos de ignorarte. Bueno, César, ¿y en qué cuál fue tu primer contacto con las series animadas? ¿Cuál fue la primera? Son tan diversos los sueños de cada quien. Mi primera serie animada fue La Pequeña Lulú. La Pequeña Lulú. La Pequeña Lulú. Tuve la oportunidad hermosa que me dio la familia Magaña. Si me están escuchando, le mando saludos a mi gran amigo Oliver Magaña, que ha sido mi mentor en este rollo de la música de animación. Israel Magaña fue su es su hermano, que fue la primer persona que me llamó para cantar el opening de una animación, que fue La Pequeña Lulú. Y y la verdad es que fue un honor hacerlo. Yo no sabía cómo se hacía un doblaje en cuanto a canción, y fue muy bonito porque normalmente cuando cantas no tienes nada enfrente de ti, tienes que imaginarte todo, tienes que imaginar, sí, claro, una, las estrellas, las flores, todo lo que te estás cantando, tienes que imaginarlo y crear emociones a través de eso que imaginas. Pero cuando hacemos animación, cuando hacemos openings de animación, al mismo tiempo que estás cantando, estás viendo lo que va a ver el niño. Entonces hay una inspiración extra cuando aparte estás viendo las imágenes que te llevan a compactar tu voz con la música, con la imagen, y uh-huh. Es una emoción hermosa que la verdad es que cada que tengo oportunidad de hacerlo, me encanta, lo disfruto mucho. Wow, me encanta también el hecho de saber que te apasionas, porque he visto tus videos, cuando estás cantando, veo que cierras tus ojos y te inspiras tanto, mueves tus manos, es como si te teletransportaras a otro mundo. Sí, completamente, para mí cantar es más que una manera de expresarme. Es un viaje cada una de las canciones. Y me pasa cuando me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Yo les digo, mi canción favorita siempre es la que estoy cantando en ese momento. Me vuelve loco, me eleva, me transporta, y muchas cosas más. Por aquí dice mi compañero Daniel Dark, cuida a César, se lo quieren secuestrar todas las chicas. No, chicas, tranquilas, lo tenemos aquí bien protegido, pero sale de aquí en un ratito más, voy a dejar la puerta abierta para el que quiera ir a perseguirlo. Exactamente, todavía no me secuestren. Sí, todavía no, déjenme abusar de él y luego ya lo secuestran. Exactamente. Oye, César, yo me quedé impactada cuando me enteré que cantaste la de Rey León. No, me morí, dije... ¿Cómo? Yo no sabía. Oh. Y que me voy enterando. Esa canción me hace llorar, ¿sabes? ¿Verdad, hermosa? Oye, hermosa, pero quiero decirte algo. Yo no la canté para la película. La cantó una cantante estadounidense que se llama Tata Vega, que canta gospel. Ajá. Okay. Hoy hice mi cover porque la verdad es que la película del Rey León es mi película favorita de Disney. Ay, sí, ¿cómo pasa? ¿Sabes qué? Yo creo que lo que sientes, o sea, que a lo mejor creíste que yo la cantaba porque tengo tan bien retratada la película del Rey León en mi voz y en lo que hago, que de verdad parece que estoy viviendo estar en esa película. Y la gente también en los conciertos lo sienten, y mucha gente se me acerca y me dicen, ¡tú cantaste la del Rey León! Y les digo, no. A ver, no la canté para la película, pero sí la canté aquí en este show. No, pues me encanta. Y de hecho, bueno, le puse ahí específicamente César Franco cantando el Rey León. Así, ¿eh? Así lo puse, textual. O sea que voy a tener que cantar aquí un pedacito del Rey León. Si me haces el favor, sí, claro, cántalo. ¿De una vez? ¿Sí? Tú dale. Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para hacer de lo que da el vigor. Y son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, más bajo la luz del sol jamás habrá distinción, grandes y chicos han de convivir. Y ya. ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Haz de cuenta que es una multitud la que aplaude. ¡Ah, qué hermoso! Mira. De multitud. Por aquí Angie Kawaii 16 me dice, Eiffelen, dile que lo amo, sus canciones marcaron mi infancia, es un gran artista y su voz es la droga que me hace bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Droga de la buena. Sí, sí, claro que sí. Dime, ¿qué cosas sientes cuando cantas? Uy, cuando canto puede pasar el universo a través de mi mente y de mi corazón. La verdad es que me apasiona la música, me apasiona que a través de el timbre de tu voz puedas hacer que la gente pueda sentir incluso la presencia de Dios. Para mí es un regalo del cielo, un regalo que voy a agradecer toda mi vida. Te voy a decir por qué. Mira, yo conozco personas cuya vocación es cantar, pero no se les dio el don. No sé si conoces también a alguna persona que aman cantar, lo aman con toda su alma, pero no tienen el don. Pues yo amo cantar y no tengo el don. No, definitivamente no. De hecho, dudo de mi don de locutora. Tu don de locutora es perfecto, eres fresca, súper linda. Pues mira, lo ves, por ejemplo, en tu caso. Imagínate yo cómo me siento que mi vocación desde el principio fue cantar y el don me fue dado. Yo no quepo en mi alegría del privilegio que Dios me dio de poder a través de la voz expresar tantas cosas tan hermosas, tan infinitamente grandes, tan poderosas. Porque así puedes expresar cosas etéreas y cosas blancas y cosas bonitas, puedes también expresar pues fuerza, poder para salir adelante. Claro. Es como el canto es un lenguaje en donde lo que tengas enfrente lo puedes expresar. Entonces imagínate, me siento muy honrado de ser cantante. Y perdón que te interrumpa, César, y me imagino yo que no sé si te pasa a ti. A mí me gusta cantar, pero no se me da, definitivamente no se me da. Canto en el baño, ya sabes, normal, como cualquiera. Pero cuando canto y escucho la canción que estoy cantando, tipo karaoke, sientes esa vibración de la música y como que te transporta a otro lado, pero sientes las ondas vibratorias de la música. Exactamente. Mira, aquí hace un comentario Ronshiro, él es uno de nuestros locutores. Okay. Dice César, estoy tan emocionado que no sé qué decir. Así que solamente diré, te amo tantísimo. A tus canciones son las mejores. Te amo, adoro. Qué felicidad. Te amo, adoro, ¿qué tal? Imagínate, hermosa, lo que yo siento con esas palabras. Amigo, eres completamente correspondido, de verdad. Qué bendición poder contar con cada uno de ustedes. Nunca pensé que cantar fuera a traerme tantas satisfacciones, incluso cuando yo intentaba ser famoso y salir en el canal de las estrellas y hacer muchas cosas que al final nunca logré. Nunca pensé que Dios me iba a dar la oportunidad de realizar mi carrera de cantante en un ámbito tan hermoso, tan bonito, tan noble, tan cariñoso, tan poderoso como es el ámbito del anime. Muchas gracias por estas satisfacciones, estar conmigo. Wow. Bueno, pues tenemos ya ahora un número de 148 oyentes. Yeah. Aquí dice Daniel Dark, dile que cuide, ok, ya te lo dije, que te cuide porque te quieren secuestrar. Okay. Después de ser cantante, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Bueno, si no fuera cantante, como te decía, yo tengo otras pasiones también, que no son tan fuertes como cantar, como la medicina. A mí me encanta la medicina, me encanta conocer el funcionamiento del cuerpo, de las células, de la nutrición, de la salud, de, o sea, de, pues, al no poder haber podido estudiar medicina, tengo muchos conocimientos acerca de la medicina natural, ¿no? De los tecitos, de la herbolaria y de cosas así que pueden hacer mucho bien y no, sí, claro. sin tener que llegar a la alopatía, ¿no? Sí, sobre todo, ya que el consumir mucho medicamento, chicos, recuerden, no es bueno consumir tanto medicamento porque puede afectar la salud. Exactamente, entonces si puedes compensarlo o puedes decir, oye, pues me puedo quitar este medicamento si yo hago esto y esto y esto, entonces cualquier cambio que sea necesario para dejar medicamentos alópatas, hazlo por el bien de ti, de tu salud. Pero también hay un balance en esto que estoy diciendo. No se vale dejar medicamentos por dejarlos. Hay que obedecer a los doctores porque los doctores para eso estudiaron, tienen un conocimiento que nos ayuda a mejorar aspectos de nuestra vida donde a lo mejor nosotros no sabemos y que a lo mejor con un poquito de ayuda de algún medicamento podemos sacar adelante ese mal, esa enfermedad. Entonces, no dejen de tomarse esos medicamentos que les receta el doctor. Pueden dejarlos de una manera sana y conservando su salud, pues adelante. Mira, por aquí me pregunta, dice, soy Alexis Giraga, un saludo para César, soy tu fan desde que tengo 5 años, en la época de SNO, de SNO, bueno, ¿quién? SNO, dice, pues no sé qué época es esa. Mi pregunta es, ¿de dónde nace la canción La Rueda del Tiempo? Ah, ok. Que es una de mis favoritas. Claro, claro. La Rueda del Tiempo nació cuando yo estaba en un grupo que se llamaba Eternia. Y yo compuse esa canción con mi guitarrita y la verdad es que me gusta mucho esa canción. Por aquí pregunta también Daniel Bong, ¿conoces a Akira Toriyama? No, no conozco. Uy, sería genial conocer a Akira Toriyama. No, no lo conozco. Mi compañero Ishimaru, él es el chico que está spameando por ahí. Él dice que le mandamos muchos saludos desde Venezuela. Estoy muy feliz y honrado de escucharlo. Ya pronto voy a ir a Venezuela, amigo. A ver, vamos a decirle la fecha de ir a Venezuela. Aquí está Venezuela, 11 y 12 de marzo, ya. O sea, de este fin al otro. Ya pasaste. Voy a estar en Maracaibo, Venezuela. ¿De dónde eres, amigo? ¿Te puede decir por ahí? A ver, Ichimaru, dime de dónde eres y por aquí le pasamos la información. También dice esta misma persona, dile que le mando saludos y qué se siente ser César Franco a estas alturas. Pues, ¿qué se siente ser César Franco a estas alturas? Pues, se siente lo mismo que ser tú, que ser cada persona, respiro el mismo aire. La verdad es que no me siento nada especial. Lo único especial que puedo tener quizá es que Dios me concedió dedicarme a lo que más me gusta hacer. Y también que mi principal objetivo al cantar no es lograr el cumplimiento de mis sueños ególatras, sino sembrar en las personas alegría de vivir y los mensajes hacen que puedas salir de la tristeza, de la angustia, y eso es lo que más satisfacción me trae en la vida. No el hecho solo de cantar, sino de que las personas al escuchar mi música puedan sentir ese cambio en su interior. Perfecto. Mi compañero Ron también es locutor. Él dice, una pregunta. ¿Qué anime ves actualmente o no ves tanto? Bueno, fíjate que dejé inconcluso la primera saga de Tokyo Ghoul. Y veo pedacitos y luego lo interrumpo y luego veo otro pedacito. pero estoy en eso, tanto en la primera temporada y la segunda tengo por ahí, pero necesito tiempo, eso es lo que no tengo es tiempo. Pues es que eres un hombre muy ocupado, Cesarín, pues ni modo, así pasa. Aquí tenemos una pregunta de mi compañero Max Agara, dice, pregúntale a César qué sintió al saber que su versión de Digimon 1 es tan importante como la de la intérprete original y qué sintió al saber de su triste fallecimiento. Bueno, de entrada, nunca imaginé que el tema de Digimon 1 fuera uno de los temas más importantes y más representativos del anime en nuestro ámbito, en la historia, digamos. Y me da una satisfacción muy hermosa saber que Butterfly, que así se llama la canción, en español, ha sido un tema que en cada una de las convenciones que se llevan a cabo en toda Latinoamérica, es un tema que suena alrededor de 1,000,000 de veces en cada convención, porque sí, es más como nuestra bandera. Y como que cuando yo digo, si tú lo deseas, puedes volar, todo el mundo se identifica y puede sentir la bendición de saber que de niños tuvimos ese mensaje puesto ahí en nuestro subconsciente. Sí, claro que sí, claro que sí. Por acá me preguntan también que, bueno, dentro del ámbito este del anime, ¿tienes algún anime preferido, alguno que hayas terminado, que para ti haya de alguna manera significado algo? Bueno, mira, también ahí es como las canciones, como que el anime con el que más me emociona es el que estoy en este momento, pero Digimon me ha emocionado muchísimo, creo que ha sido de los que más me ha emocionado, pero no puedo dejar de un lado Dragon Ball, todas las batallas de Goku, su manera de ver la vida, que a pesar de que incluso estuvo muerto, él no pierde el sentido del humor y siempre sonríe y siempre tiene una actitud positiva ante cualquier cosa, pues también cambia la vida, ¿no? Así es. Te digo, por ejemplo, Elfen Lied, cuando vi Elfen Lied me impactó mucho el saber que hay posibilidad también de que a través de experimentos científicos puede llegarse a modificar de tal manera la genética humana que puede lograr cosas inexplicables, ¿no? Uh-huh. Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyojin, algunas sagas de Naruto, porque ya se me hizo eterno, hay muchas cosas que no hay mucho por ver. El que voy a confesar una cosa, el que me han dicho que es muy bueno y sigue siendo bueno y que han hecho muchas cosas muy buenas, es One Piece, y no me he dado la oportunidad, no me he dado el tiempo de ver One Piece, entonces voy a empezar a ver One Piece, vas a ver. Uy, pero One Piece es larguísimo. Me dicen que es larguísimo, pero bueno, por lo menos empezar, ¿no? Bueno, pues ya, desde un comienzo es bueno comenzar ya. Kenichigo dice, ¿qué se siente ser vocalista de Dragon Ball? Vocalista de Dragon Ball. Bueno, mira, te voy a contar. En realidad, no fue mi época Dragon Ball. Yo canto todas las canciones de Dragon Ball, pero las canto más como parte de nuestra disciplina, de nuestra cultura. Me encanta, la verdad es que me encanta cantar todas las canciones. Por cierto, este sábado, que es mañana, en la TNT, en la Expo Reforma, a las 5 de la tarde, tienen una cita todas las personas que viven en la Ciudad de México conmigo, porque voy a hacer un show donde voy a cantar todas las canciones de Dragon Ball en un especial de Dragon Ball. Y aparte voy a cantar mis canciones, pero solo me dieron media hora para hacer todo el show completo, así que voy a cantar un mix de todas las canciones que he cantado y voy a cantar 1,000,000 de canciones en media hora. Pura música, pura alegría, puro grito, pura, o sea, va a ser pura vida, como dicen en Costa Rica. Y además, por primera vez voy a utilizar el cosplay de un Super Saiyajin de Naruto, con body paint. Entonces, pues todos los que quieran ver ese espectáculo, están citados en la Expo Reforma a las 5 de la tarde, mañana mismo. Y además, el domingo, como a las 2, a la 1 de la tarde, los voy a citar también, porque voy a hacer una firma de autógrafos monumental, así le llamé, porque cumplo 7 años en convenciones. ¡Wow! Entonces, voy a llevarles un regalo a cada persona que se forme para darme, para pedir el autógrafo, le voy a dar un regalito, y pues vamos a pasar un tiempo muy especial. Wow, o sea que no voy a alcanzar a llegar, tendré que irme de aquí hasta la Ciudad de México, voy a hacer como 6 horas. No, tienes que cortar la entrevista y venirte ya. Sí, pero ¿A dónde llego? Me voy a quedar en el Zócalo. Aquí a mi casa, aquí, te hospedo. Ah, me quedo en tu casa, perfecto. Así sí, porque pues imagínate ahí en el Zócalo con mi cobijita, pues como que no me vería muy bien. Te pregunta Luchito Samá, César Franco en Chile, ¿cuándo va César Franco para Chile? Pues mira, en Santiago, por ahí comentamos algo con mi amigo el organizador de AEX, pero todavía no hemos llegado a un trato, a una negociación en firme, pero hay dos organizaciones que están, también estamos en negociaciones, y pues a mí nunca me gusta dar por hecho algo, por favor, todos suscríbanse a mi canal de YouTube, César Franco Mis Videos. Ahí voy a poner los anuncios de todas las fechas que tengo a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso continente. Por aquí hace otro comentario mi compañero Luchito Samá, al cual estimo muchísimo. Y es una de las personas a la que me gustaría que le mandaras un mensaje especial, César, si fueras tan amable, para que no se desanime y siga adelante siendo el locutor tan maravilloso que es, porque a veces dudamos de nuestras capacidades y yo le recomiendo que no dude, pero a veces duda. Entonces, si tú le hicieras esa recomendación, sería un hermoso regalo para él. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Amigo, eres Luchito, no puedes dejar de luchar, eres Luchito. Tú nos tienes que dar el ejemplo a todos, amigo, de ser triunfador, de seguir luchando, de seguir peleando, de ser el mejor. Porque, mira, podemos hacer una cosa, y eso tú la puedes lograr, tú sabes que eres un buen locutor, pero no se trata de eso, se trata de luchar por ser el mejor. No, mi querido Luchito, así que, pues, yo voy a seguir tu ejemplo, voy a convertirme también en Luchito Franco. Así que voy a estar... ¡Eso! Bien. ¡Eso! ¡Wow! No, ¿cómo wow. se llama Luchito? Y no, él no se puede animar. Él se llama... El Luchito Samá. A mí me encantan sus programas, son súper divertidos, es un chico súper lindo. Perfecto, Luchito. Pues ya, ahí estamos triunfando y quiero ver tu crecimiento y tu lucha. Porque aquí te hace otro comentario el mismo Luchito Samá, dice: hace un año nos dejó un grande del doblaje, Jesús Barrero. ¿Cómo reaccionaste cuando nos dejó en carne viva? Si tuviste una relación con él, ¿cómo lo fue? Por cierto, no comenté tampoco el fallecimiento de Koji Wada. Tuve la oportunidad de conocer a Koji Wada voy a comentar de los dos, en Monterrey. Una persona muy talentosa, muy sensible, que creó uno de los legados más hermosos y más importantes de la comunidad del anime. La verdad es que su lucha contra el cáncer fue muy dura, fue muy triste. Varias veces estuve yo en oración por su vida, por su salud. Tristemente no venció al cáncer, pero el legado que dejó en nuestras vidas, en nuestros corazones, eso va a ser algo imborrable. De la misma forma también nuestro amigo Jesús, yo no tuve el gusto de conocerlo. Quien tenía una relación muy cercana a él fue Maureen Mendo, que él cantó el opening de Pegasus Fantasy para la TV. Y pues él me contó que que Jesús era una persona muy linda, muy tierna, muy alegre, muy con ganas de vivir, de hacer las cosas. Entonces, pues lamentablemente estamos en un mundo en donde existe la vida y existe la muerte, existe la salud, existe la enfermedad, existe la bondad y existe el pecado, existe pues toda la ambivalencia típica de los seres humanos, y pues lo que tenemos que lograr es sacarle lo bueno a cada momento, a cada día, a cada instante, ser felices con lo que tenemos y también con lo que no tenemos, que es la parte más difícil. Ser felices correcto. Con lo que no tenemos. Así es, así es. Y porque a lo mejor no lo tenemos precisamente por nuestro bien. A veces cuando tenemos un sueño muy grande que nos sobrepasa a nosotros mismos y se nos llega a dar, es posible que nos perdamos. Y siempre es importante tener los piecitos en la tierra, saber que somos seres humanos, que somos frágiles, que somos factibles de sufrir o de tener éxitos, o de que se nos sube el ego también. Muchas veces claro. Gente que tiene el ego hasta que tiene, uy, impresionante, y cuando le dices, oye, ¿y a ti nunca se te ha subido el ego? Ellos dicen que no. Eso me sorprende. Pero sí. Se les nota, o sea, personas que pero a kilómetros de distancia, y digo yo, ¿cómo es posible que no se puedan dar cuenta? Y es que el ego se esconde en un lugar muy estratégico. A ver, le hago la pregunta a la gente del chat. ¿Dónde creen ustedes que se esconde el ego? O sea, ¿por qué hay mucha gente que tenemos el ego muy alto y no lo vemos? No nos damos cuenta que tenemos el ego, pero hasta el infinito y más allá. A ver, que nos digan y al final yo les develo lo que yo pienso acerca de esto. A ver, chicos, respondan la pregunta que César acaba de hacerles. Y quien lo responda, le vamos a regalar el VIP. ¡Ey! Le regalamos el VIP, exacto. Sí, sí, les vamos a regalar un VIP si responden en dónde se oculta el ego. Ya. Yeah. Vamos a esperar, mis chiquitos. Mientras puedes, si quieres, hacerme otra. Mientras puedo continuar con las preguntas. ¿Cuándo estás en Argentina? ¿Cuándo estoy en Argentina? Pues me acaban ahorita mismo de confirmar mi primera fecha de Argentina de este año, que va a ser en abril. A ver, espérame. Va a ser 29 y 30 de abril. O sea, el Día del Niño aquí en México lo voy a pasar en Argentina. En un lugar que se llama Junín, Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, aquí me dicen, dile por favor a César que mande un saludo a los 33, a los 50 escuchas de los 33 países y, perdón, hay 50 usuarios conectados, pero hay 150 escuchas conectados, escuchándote, y queremos que les mandes un saludo a todos ellos. Claro que sí, a todos mis amigos que están escuchándome o que están en el chat o que de alguna manera les llegó la liga de escuchar esta entrevista, les mando un saludo, un abrazo, la mejor energía, les deseo lo mejor de la vida, que cada día sea un día más feliz, que logren ser felices a pesar de cualquier circunstancia, que se acerquen a Dios mientras puedan ser, mientras Él pueda ser hallado, porque llegará el día en que lo llamarán y Él no podrá contestar. Así que ahora es el momento, hoy es el día de salvación. Pues decirles que los amo mucho, que agradezco mucho que tengan la amabilidad, no sé cómo se llame, de estar aquí escuchándome, escuchando a un ser humano que es igual que ustedes, con alegrías, con defectos y virtudes, con miedos. Muchas gracias por tener esa amabilidad de escucharme y de encontrar en mí algo interesante. Para mí es una gran bendición dedicarme a lo que me dedico y poderles cantar con toda mi alma cada uno de los mensajes. Mira, por aquí ya están contestando tu pregunta. DJ Montanic dice, en el corazón. Otros contestan, yo digo que el ego se esconde en los malos momentos de las personas. Max Agara dice, yo creo que se oculta en nuestra alma. ¿Quién más contestó? Dante se esconde en la cabeza. Alguien más contesta, el ego está en el cerebro. ¿Quién más ha contestado? Getsuga Okta dice, el ego se encuentra entre la ambición y la codicia. Cuando las personas empiezan a ganar cosas, empiezan a sentirse grandes, por lo que entre más cosas hagamos, es más posible caer en el ego oculto. Alexis Hiraga responde, el ego se oculta en creer que no lo tienes. Eiffelen pregunta si tiene planes para Ecuador. ¡Ey, Alexis! Ya, por ahí. Oye, pues muchos planes para Ecuador, ¿eh? Yo creo que este año es el año de Ecuador. Voy a ir un millón de veces a Ecuador, la segunda parte del año. Voy a andar en Guayaquil, el 8 y 9 de julio. Voy a ir a Manta, el 15 y 16 de julio. Voy a ir a Quito, el 22 y 23. Así que, pues, espérenme todo este tiempo en Ecuador. Y varios planes que se están llevando a cabo para ir a su hermoso país. Así que... este año César Franco es ecuatoriano. Eso es todo. No, ya eres Luchito César, acuérdate. Exacto. César Luchito. César Luchito. Luchito Franco. Ah, Luchito, ya eres Luchito Franco. A partir de ahora quiero ver esos hashtag Luchito Franco, muchachos, por favor. A ver, alguien más aquí contesta, el ego se esconde en uno mismo al ver que triunfas y eres admirado por mucha gente, eso nos hace sentir grandes y egocéntricos. Eso se parece mucho a lo que verdaderamente es el escondite, el escondrijo del recochino ego, que te voy a decir que no, el ego no es malo siempre. Tener un poquito de ego y pensar un poco en nosotros es saludable mientras haya un equilibrio en ello. Pues yo les voy a dar mi respuesta. Yo te doy la mía. Por adelante, adelante. Bueno, la mía. Para mí el ego es meramente una máscara social. Es como una máscara de papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en realidad. Exactamente, sí, exactamente. El para todos es común y es claro que el ego es algo feo, es algo que no aceptamos como algo bueno cuando el ego es desorbitado. Estuve varios años tratando de investigar en dónde se esconde el recochino ego. Dije que encontré que el ego se esconde en las cosas que te hacen feliz, por eso no lo puedes captar. De verdad. Las cosas que te hacen feliz. Pregúntate qué te hace feliz, qué te hace salir de la rutina, a qué recurres cuando estás triste, y generalmente son cosas en las que ahí está escondido tu ego. ¿Por qué? Porque al final vas a despreciar lo que no te hace feliz, vas a despreciar lo que no es eso, vas a verlo menos, vas a verlo como algo que no te aporta nada y lo vas a poner por debajo de ti. Sí, entonces, por supuesto. ¿Qué pasa? Que obviamente una persona a la que le hace muy feliz la fama, y tú le dices, oye, nunca se te ha subido el ego, esa persona no se va a dar cuenta, porque él va a estar fijo en la felicidad que le produce la fama, no en la infelicidad que le puede producir ser rechazado por ególatra, ¿me explico? Sí, claro, claro. Entonces, el ego se esconde en el lugar más estratégico y más hermoso también. Ahí está. No, y a veces los seres humanos, César, caemos en el hecho de que nos sentimos tan solos y empezamos a mentirnos a nosotros mismos que al final terminamos creyéndonos nuestras propias mentiras y vivimos en un mundo hecho todo un desorden. Oye, hermosa, desafortunadamente. Aparte estamos en una época muy peligrosa, en donde una persona por tener 100 amigos en Facebook ya se siente famosa. De verdad, ¿eh? De verdad es así. 100 así amigos es. En Facebook, 100 amigos en Facebook, o sea, exacto, y ninguno en la vida, ¿no? Exactamente. Ajá, y ponen sus selfies y ponen sus publicaciones, como si de verdad fueran una figura pública. Oye, yo tengo 40 amigos en Facebook y yo con eso soy feliz. ¿Me explicó? O sea, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque como dice esa como analogía, se suben en el tabiquito y se marean, ¿no? Pues, por ejemplo, pues no lo dudes. Por ejemplo, cuando me dicen, una vez estaba en un grupo de personas y alguien de ellos comentó, porque no sé qué, de nuestra fama. Y yo me empecé a reír. Y les dije, oigan, no inventen. No podemos hablar de fama, espérate. Yo la verdad, hermosa, yo no soy famoso. O sea, quizá tengo cierto grado de popularidad en las convenciones. Por gente que sigue al anime. Con los pies en la tierra te puedo decir que la fama, si he alcanzado alguna, tiene mucho que ver con los hermosos dibujos de los japoneses, y no me voy a adjudicar algo que no me corresponde. Es más, sería enfermo que yo me adjudicara cosas tontas que no me corresponden. Me gusta cantar y lo hago lo mejor posible y trato de hacer soñar a la gente, pero eso no me hace famoso. Y como yo les contesté, les dije, no son famosos, ni yo soy famoso. Famoso Jesucristo. Amén. Oye, ¿sabes qué creo yo, César? Que lo que ocurre aquí, bueno, yo lo que puedo denotar, si me lo permites decirlo de esta manera, es que tú eres un chico muy humilde, tienes un corazón humilde y un corazón de niño. Ay, hermosa. Pues mira, lo de niño sí, lo de humilde no sé, porque eso yo... Como te decía, como el ego se esconde en la felicidad y yo soy muy feliz, entonces yo creo que tengo mucho ego. Bueno, pero lo has mencionado varias veces, tienes los pies en la tierra, sabes eso, tu realidad. Eso sí, yo no me subo al tabiquito porque tengo mucha gente que me quiere que me baja rapidito, de una patada, bájate. Aquí comenta mi compañero locutor Vico Seven, dice... César, un gusto tenerlo acá en Radio Anime Extremo. Y la pregunta para ti es, ¿qué canción anime te gustaba de niño? Oh, de anime. Bueno, ay Dios, hay una que me enloquecía, que era el opening de Pokémon. Bueno, era mi sueño, era mi... De hecho, yo la canto también en mis presentaciones. Porque el opening de Pokémon fue como que la primera canción que yo dije, esto sí es cantar, esto sí es una canción, esto sí tiene el empuje que debe tener un opening de una serie. Y pues me enamoré de esa canción, de la melodía. La verdad es que a veces ni me acordaba de qué era lo que decía, pero andaba tarareando, Pokémon, tengo que atraparlos. Oye, ¿llegaste a jugar Pokémon GO? Nunca he jugado Pokémon GO. No me digas eso, César. Siquiera bajé la aplicación y te voy a decir por qué. Soy una persona tan apasionada y tan clavada en lo que hago que capaz de dejar todo por empezar a atrapar Pokémon. Que ya me regañó por ahí Gabo Ramos, que es el que hacía la voz de Ash, porque yo decía Pokémon. No sé qué Pokémon. El plural de Pokémon es Pokémon también. Es Pokémon, ajá. Muchos Pokémon. Así se dice, no Pokémon. Y no, y lo peor es que yo le dije a Gabo, le dije, los Pokémones. Nada, me faltaba decirle Pokémones es. Los Pokémones es. Bueno, me parece. Por cierto, el canal de Gabo Ramos, póngale Gabo Ramos ahí en YouTube, y él en su sección PokéTube abre su sección con un opening que yo le grabé, así que para si quieren escuchar mi voz también en PokéTube de Gabo Ramos, vayan a su canal de YouTube. Ya saben, chicos, ya saben, por ahí si puedes, Ishimaru, pasar los links para que los chicos empiecen a acceder. A ver, te voy a hacer otra preguntita por ahí. Amigos, pero si van al canal de Gabo, pónganle, vengo de parte de César, para que no crea que ay, ay, ay. que está muy guapo. No es cierto. Ya estoy haciendo reír aquí a mi gente. Vaya, vaya, ¿eh? A ver, ¿y cuándo vas a ir a Perú? ¿Cuándo voy a ir a Perú? Ok, tengo una invitación a Arequipa, Perú, pero creo que va a ser hasta octubre. Todavía estamos en las negociaciones y estamos en pláticas para llevarla a cabo. En cuanto tenga ya la confirmación, yo voy a hacer un anuncio oficial de que estaré en Perú, ¿ok? Bueno, chicos, ya saben, los que están en Perú, vayan juntando para su boletito los que estén lejos. Ah. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuándo vienes a Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana. A ver, ¿cuándo? O sea, pues fíjate que lo que hago yo es que me les cuelgo a los de la TNT. Así que cuando sea la TNT de Guadalajara, no le cuenten a nadie, por favor. No lo digan en lugares públicos ni en estaciones de radio. Pero yo soy casi casi hijito de la TNT. Yo, mi primera convención que hice fue la TNT GT4 hace ya 7 años. Así que la próxima vez que vayan a Guadalajara, me les voy a pegar, aunque sea así de la pierna, como niño, así de llévame. Así que prepárense para creo que lo hacemos allá cerca de Zapopan. ¿Sí ha sido? Sí. Allá en calle 3, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Calle 2? Calle 2, ahí en calle 2 hacemos la TNT de Guadalajara y la próxima vez me las voy a pegar. Pues me avisas, igual aquí tienes tu casa cuando gustes. Claro que sí, hermosa, perfecto, gracias. A ver, más preguntas, aquí me dicen que si podrías cantarnos un poquito de La Pequeña Lulú. Ah, claro que sí, wow, qué recuerdos, decía... Pequeñita y traviesa con pecas por doquier, en problemas siempre andas cuando te cansarás. Traviesas ocurrencias son tu especialidad, escribes una carta con un lápiz labial. Pequeñita y traviesa inquieta de verdad, no importa lo que hagas, el corazón pondrás. Gozas cuando bailas en ti hay esplendor, todo en ti sorprende cuando te cansarás. ¡Qué especial! Si el reloj dice las 7 y las 10 son en verdad. Lulú hizo travesuras otra vez. En verdad, sí que sabes de todo. No se te puede engañar, siempre nos sorprenderás. Tu amistad nos das. Oh, pequeña, te pedimos. No cambies jamás. ¡Ay, qué lindo! Genial. Angie Kawaii 16 te dice, César. ¿Perdón? Se oyó la multitud. ¡Oh, wow! ¡Qué bien! ¡Otra vez! Dice César. Gracias, eres el gracias, público que sabe apreciar la humildad de un artista. Aquí te dicen, César, eres el mejor. Tú nos haces mejores personas. Eiffelen, Ishimaru y todos los demás oír esta hermosa sorpresa. Muchas gracias. Pues la verdad es que creo que son las palabras más bonitas que me han dicho en la vida, cuando dicen que las canciones que hago los ayudan a ser mejores personas o a sentirse mejor consigo mismas. ¿Qué mejor objetivo puede tener un cantante que hacer eso? ¿No? Porque imagínate que claro. Yo canto canciones deprimentes así de... Estoy en el rincón de una cantina. No te va, definitivamente no te va. No, por favor, imagínate lo que la vida le va a regresar a esas personas que cantan. Que tienen a gente, perdón, pero Dios mío. Perdón, es como cuando te levantas en la mañana, ¿no? Las mamás y ponen a José José y que empieza a llorar y a gritar y dices, mamá, quita José José, por favor. vez una señora, una vez pusieron, en un karaoke, pusieron Gavilano Paloma de José José, y una señora dijo, ¡ay, qué hermosa canción! Le dije, señora, esa es la peor canción que he oído en mi vida. Y dice, ¡ay, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy linda. Le dije, cheque la letra, está confundido. O sea, el chavo se metió con otro hombre. Yo que era paloma, pero le salió gavilancito. No me había puesto a reflexionar en esa canción. Claro, fui bajando lentamente tu vestido. Tú imagínate. Luego me dio tu calor. Y dije, estate quieta, por favor. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. ¡No inventes! Como cuando César Franco te dice la realidad de una canción que creías bonita. ¡Wow! La señora estaba que no se la creía. Ay, de veras, muchacho, nunca había analizado la letra. Félix 01 pregunta, César, ¿A qué le podrías agradecer el éxito que has tenido? Adiós. Ya acabé. Eso, claro que sí, porque de hecho todos le debemos todo a Dios. No, pero no te lo estoy diciendo de una manera así de genérica. No, de verdad que no. Yo ya había abandonado los escenarios, yo ya había renunciado a la carrera artística, yo creí que iba a terminar cantando solo música cristiana, que me encanta y que me siento muy honrado cuando canto música cristiana. Pero fue cuando Dios me salió con la sorpresita. Me dijo, oye, no, yo te quiero acá, con los otakus, para que seas luz. Y te voy a poner en un candelabro, no te voy a poner escondido abajo de la cama. Te voy a poner en el candelabro para que alumbres a los demás. O sea que no es genérico, me explico. No, es todo lo que he logrado, lo he logrado. No, es de verdad, yo ya había renunciado a todo y fue él el que me está llevando por todos los países de Latinoamérica. Ahora sí puedo decir, todos los países de habla hispana en Latinoamérica los he recorrido ya. Me faltaba Chile, pero el año pasado tuve la hermosa oportunidad en una increíble convención que el organizador me dijo que fue el lleno más grande en la historia de la convención. Fue esto en el año de 2016, sí, fue 2016, el año pasado. Esa convención, y la verdad es que también me llenaron grandemente mi gente hermosa de Santiago de Chile. Pasamos un tiempo increíble que se nos hizo cortito, y que yo les dije que iba a obligar al organizador a llevarme para hacer un concierto de 3 horas. Wow, mira, por aquí dice Minato, César, gracias por tener lindos temas, las canciones de mi corazón, encantado. Bueno, él está encantado y fascinado. Mándale saludos a Minato. Claro que ya. Sí, Minato, qué gusto, muchísimas gracias. Me da mucho gusto, la verdad, haber tenido la oportunidad que me dio mi gran amigo Yurik. Que por ahí de repente me dicen, oye César, ¿por qué nos engañaste? Tú eres un mentiroso porque nos hiciste creer que eres el cantante de mi corazón encantado. No, a ver, yo no he querido hacer creer nada a nadie y no le he mentido a nadie nunca acerca de nada. El hecho de que la canción de mi corazón encantado versión full sea la canción más escuchada del anime en español y tenga más de 10 millones de reproducciones, eso ha sido... no porque yo pretendí ser el cantante original o el cantante de la versión en japonés o en lo que sea. Yo nunca he pretendido nada de lo que soy. Yo siempre lo digo, siempre he sido sincero, siempre he dicho la verdad. Y cuando me preguntan, pues siempre digo la verdad también. Dime una cosa, César, ¿qué fue lo que te inspiró para volverte intérprete? Bueno, que es buena pregunta, ¿eh? Porque una cosa es ser cantante y otra cosa es ser intérprete. Uh-huh. Hay muchas personas que se dedican al hueso. Esos son cantantes. Los hueseros generalmente cantan en bodas, en fiestas. No estoy demeritando su trabajo, pero ellos cantan todo tipo de canciones para entretener a la gente en una fiesta. Y un intérprete va más allá de eso, porque lo que hace un intérprete es un trabajo actoral en una canción en donde involucra sus propios sentimientos. Ahí está la diferencia entre los actores y los cantantes, que los actores deben interpretar un perfil psicológico que es marcado por el guión de lo que están actuando, pero los cantantes no tenemos un perfil psicológico. Nosotros tenemos que basarnos en nuestros propios sentimientos y experiencias de vida para poder interpretar lo que dice la canción a través del filtro de nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu, y al final todo eso se ve impreso en el timbre de nuestra voz, en las emociones, en la afinación y en todo lo que hacemos al cantar. Entonces fue un trabajo arduo, porque yo estudié muchos años de cómo lograr ser un intérprete, de cómo lograr darle a cada canción una ropa, un vestido, una lucirla de tal manera que al final lo que más resalte no sea mi voz, no sean mis notas, sino lo que sea el mensaje que se está queriendo llevar a las personas. Eso es un intérprete. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, chicos, les recordamos que este es su programa Neko No House. Neko No House, estamos entrevistando al chiquillo de César Franco. Lo estamos desnudando prácticamente con todas nuestras preguntas porque le voy a lanzar otra. ¡Estás exprimiendo! Pues bueno, aquí también tenemos un programa que se llama La Frutipandilla. ¿Qué fruta te gustaría hacer? ¿Qué fruta me gustaría ser? Me gustaría ser un... No un mango, porque lo dejan bien chupado. Ok. ¿Qué me gustaría hacer? Oye, esa pregunta no me la habían hecho, pero a lo mejor, no sé, una ciruela, no sé. ¿Una ciruela ya echada a perder, así viejita, deshidratada o cómo? No, es que no quiero que me chupen, a ver. ¿Qué será? ¿Una manzana entonces? Plátano, no, porque ya tengo un amigo que se llama el bananercio, no. Una manzana, está bien, mejor que me muerdan, que me chupen. ¡Guau, masoquista! Oye, por cierto, hace poco estuve en una sesión de fotos y una persona me mordió. Se apasionó en lo que estaba interpretando, que pum, me plantó la mordida. Ya, definitivamente eres una manzana, César, no hay más. Una manzana, exactamente. Aquí hay otra pregunta, dice: pregúntale si se lleva bien con otros cantantes de doblaje y si se puede saber si tiene problemas con alguno. ¿Quién dijo eso? ¿Quién me pregunta eso? Eso lo pregunta Max Agara. Ok, amigo, yo no tengo problema con ningún cantante, yo los amo, los respeto mucho su trabajo, los quiero mucho, me encantan, son íconos de mi infancia, pero hay cantantes que tienen problema conmigo, mejor pregúntale a ellos quién tiene problema conmigo. Porque ya todo el mundo lo amo, wow, wow, wow, y le recuerdo que si usted se puede volar. Aquí te hacen otra pregunta, dicen que si te gusta dibujar o que si te gustaría que te hicieran un dibujo. Ah, claro, a mí me encanta que me dibujen, ¿eh? De hecho, las primeras veces cuando empecé a conocer dibujantes en el ámbito y que casi no me conocían, yo les decía, oye, dibújame, y se burlaban de mí. Se sentía bien feo porque no me querían dibujar. Ay, oh, pobrecito. Por favor, si alguien por ahí me dibuja, mándeme su dibujo, lo voy a apreciar mucho, los disfruto mucho cuando me dibujan, porque puedo ver una parte, muchas partes de mí que yo no veo y que las personas pueden retratar, entonces a mí me encanta saber cosas de mí. Tan hermoso, chiquillo. Ah, bueno, aquí yo les digo a todos mis chiquillos lindos, ¿eh? Así que ya eres parte de mis chiquitos. Sí, hermosa, claro que sí, qué honor. Aunque a veces les digo chiquillos apestosos cuando se portan mal. Exactamente, cuando tienen ego. Sí, cuando tienen ego son chiquillos apestosos. Sí, ego apestoso. Aquí te va otra. Dice Ámbar. Muy humilde, muy humilde. Así lo recalco, lo recalco. No, amigos, es broma, ¿eh? Yo nunca digo eso. A ver. A la Tacna, Perú, lo extrañamos. A Tacna, tú, Tacna. Ajá. Nadie me ha invitado actualmente, ¿eh? Por favor, pidan a su convención más cercana de Tacna, ya quiero regresar. A Tacna, fue muy hermosa la experiencia ya. Ok. Por favor, ¿serías tan amable de mandarle un saludo a nuestro jefe máster, nuestro queridísimo Rolando97X? Él es quien ha formado este chat, ha hecho de esta radio, ha sido quien nos ha unido a todos. Este es su proyecto, que ahora es nuestro proyecto, es nuestro sueño, somos un equipo, pero en sí... esta idea surgió de Rolando97X. ¿Podrías enviarle un saludo? Querido Rolando97X, no sabes cuánto te agradezco haber tenido esta iniciativa. La verdad es que ya tenía rato sin ir al psicólogo y creo que estas entrevistas sirven mucho porque puede uno sacar y hacer la catarsis de todo lo que uno necesita hablar. Y además, no solamente tener a una persona escuchándote, en otro caso sería el psicólogo, que al final no te dice nada y te dice que bueno, ya págame. No solamente hago mi catarsis, sino aparte, no me cobran. Muchas gracias. No, lo mejor es que te voy a pagar con galletitas pixeleadas y hamburguesa pixeleada. Imagínate. No, muchísimas gracias a todos los que forman parte de esta hermosa organización. Qué bonito es contar con ustedes. La verdad es que nosotros como artistas, junto a ustedes, para nosotros, ustedes son una gran bendición, porque a través de ustedes podemos lograr llegar a más personas de una manera correcta, bonita, alegre, divirtiéndonos con personas tan agradables como mi hermosa entrevistadora, que yo me había aprendido tu nombre y luego ya me cambiaste con que ahora te llamas ¿cómo te llamas? Eiffelen. Te explico lo que sucede aquí. Mi nombre es Denis San Roman, a tus órdenes. Pero aquí en el chat, como yo estoy escribiendo un libro, mi personaje principal se llama Eiffelen. Ah, okay. Entonces, pues por eso me puse Eiffelen, pero tú puedes decirme Denis con toda confianza, o Scarlett en todo su caso. Oh, okay, ya es otro nombre todavía, ya ves. Como cuando confundes a César Franco con mil nombres. pero dime Denis, se escucha bonito que me digas Denis. Me hace que tu objetivo era, voy a hacerle la entrevista a César para que se vuelva loco. Pero si ya estabas loco cuando te conocí. En eso tienes toda la razón. Exactamente, en eso tienes toda la razón. Es momento de enfrentar aquello que tanto temes, aquello que ha sido el culpable de tus pesadillas. Es momento de tomar el toro por los cuernos, de salir a la calle, aún sabiendo que podrías regresar en mil pedazos. Pero ya no te quedarás estático. A ver qué es, ¿eh? Pusiste mi audio. Puse tu audio. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo has estado tomando en cuenta? Claro, por supuesto, yo tomo en cuenta todo. ¿Sabes? Una vez una persona me dijo que qué era lo que más me gustaba hacer en mis ratos libres y se asustó con mi respuesta. ¿Qué le contestaste? Estudiar a la gente. Estudiar a la gente. Es mi pasatiempo más, lo que más disfruto, lo que más mi mejor hobby. Me encanta estudiar a la gente. Válgame, entonces debo de tener un poco más cuidado contigo. No, cuidado. Sé quién eres. ¿Te tengo inspirado o te tengo aspirado? Porque no entendí. Aspirado, desesperado. Te tengo desesperado, pero ¿por qué? Si nomás te tengo amarrado de una silla. Exactamente, suéltame como Kaneki, ¿verdad? Solo te tengo amarrado y ya. Y tengo gente a un lado que te tortura. No es ¡Auxilio, amigos! ¡Ay, me pega! Ay, no, no pego tan duro, no es, no seas exagerado. Oye, pues me halaga mucho el hecho de que escuches mi audio, en serio, ya tengo más de 26 audios. Y de verdad, el saber que los estás, que lo tomas en cuenta, para mí es verdaderamente un honor y un gusto, en serio. Ay, wow. Y aparte está muy bonito, el objetivo de tus audios son bonitos. Eso es lo que más agradezco. Qué lindo. Abrazo peleado desde donde quiera que estés. A ver, ¿qué canción quieres que te cante? ¿Cuál quieres que te dedique? Quiero que me cantes. Quiero que me cantes la que salga de tu cócoro. Una que digas, esta es para Denis y para Denis es. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de ilusión. Sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mí lo hallará mi corazón. ¡Qué hermoso! Por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Los aplausos! ¡Wow! ¡Dijo el perro! ¡Wow! ¡Genial! ¿Se imaginan, chicos, cómo estoy? O sea, me cantaron una canción de su libro. Ok. Me relajo. Los aplausos me salieron muy tarde. Oye, gracias, mil gracias, César, en serio que, wow, te voy a mandar mis audios, los demás audios que tengo, espero te sirvan. Órale, va. Y de verdad, wow, espero lo compartas con aquellas personas que quieres, que estimas, y sobre todo con quien lo necesite, porque tú sabes, tanto como yo quizá, que no hay casualidades en esta vida, ni hay coincidencias. Todos son diosidencias y por ende, todo llega en el momento perfecto según los tiempos marcados por Dios. Amén, así es la cosa, así es la movida de esta vida. Así es, wow, pues me quedé encantada, César. A ver... ¿Qué más te voy a ver? ¿Qué más preguntan acá los usuarios para saber qué quieren saber los chiquitos? Oye, hermosa, ¿cuánto va a durar la entrevista? Tú dime, 3 horas, 4 horas. El tiempo se nos va muy rápido. Pues dame 10 minutos más si quieres. No, más. Ah, no, yo por mí me voy hasta las 10 de la noche si quieres, mi amor. No tengo ningún problema, o sea, yo... Okay. A ver, hazme las preguntas, cuéntame. No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Vamos a hacer una pausa para que te relajes un poquito, Sango, si nos hicieras el favor de hacer una pausa.

es el secreto más estrecho. Creo que regresamos, chicos. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues ya estamos de regreso con César Franco, que ahora se llama Luchito Franco. Lo tenemos de regreso, chicos, y no lo vamos a dejar ir hasta que nos cante algo especialmente para todos nuestros usuarios. Algo para ustedes, algo de Digimon. ¿Qué les parece eso de Digimon, chicos? Para que ustedes se sientan tranquilos y se sientan felices. Quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Oh, mi amor. ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Oye, me gustaría también, César, si me haces el favor de mandarle un saludo a mi amigo Agustín, que fue quien hizo la publicidad que le quedó impresionante. Se llama Agustín Zeppelin, por favor. ¡Claro que sí, mi querido Agustín! Oye, amigo, ¡qué buen ojo, hermano! Está padrísima tu publicidad. Quiero mandarte un saludo, un abrazo. Gracias por participar en esta... en este sueño hecho realidad, tanto de mi entrevistadora, que ya tiene tres nombres, ya no solo es uno. Ah, solo es uno. Bueno, ¿cómo me quieres decir? Denis, el que me aprendí fue Denis, ¿ok? Ok. Es Denis, ¿verdad? Denis. Denis, ajá. Denis. Bueno, como mío, la verdad es que ya tenía rato de no hacer entrevista y estoy muy contento, lo estoy disfrutando mucho. Gracias por la publicidad y gracias por ayudarnos en estas cosas tan bonitas, en estos sueños vueltos realidad. ¡Una ovación para ti! ¡Genial! Perfecto, chicos, aprovechen a César porque ya solo nos quedan unos cuantos minutos. Nos quedan unos minutitos, ya que el caballero, pues, ya saben ustedes, es un hombre ocupado, un hombre de negocios, y pues tiene que ir a lavar los platos y esas cosas. Exactamente. Sí, a ver, hagan las preguntas que quieran. Todo lo voy a contestar. A ver, todo lo que quieran preguntar se los va a responder, ¿eh? Por cierto, les debo el video de 50 cosas sobre César Franco. Ya lo estamos trabajando, ¿eh? Ya llevamos 10. Oh, perfecto. Ok, a ver, vamos a ver preguntitas por aquí. Dice... ñam, ñam, ñam, ñam. Dice César, ¿cuál es tu canción preferida? Ya sé que has dicho que es la que cantas en el momento, pero una que te llegue al corazón. Una que me llegue al corazón. Uy, pues ahorita tengo de moda, la estoy escuchando muchísimo, una canción que se llama Sueño de Verano, que es la que la acabo de publicar en mi canal de YouTube. No es de un anime, creo que es de un juego de Tohu, Anime Project, y es la última canción que publiqué. Me encanta, la disfruto mucho porque habla de que la vida te va poniendo siempre en ciclos, como poniéndote a prueba acerca de cosas, para que un día y en un verano, como dice la canción, puedas pasar la prueba y pasar a un siguiente nivel en la vida. Y así es nuestra vida. Normalmente nuestra vida está llena de ciclos que jamás terminan hasta el día en que tú decides terminar con ese ciclo. y seguir a una siguiente y más grande meta. Así es. A ver, dice, dice Minato, que quieren un mix de César Franco, así que bueno, César, toma un poco de agua. Franco, wow. Regálanos un pequeño mix. Claro, si te es posible, si no te desgasta mucho la voz para mañana. Sí, a ver, por ejemplo, podría cantar, que nos digan cuál quieren y canto pedacitos de lo que me vayan diciendo, ¿va? A ver, chicos, ¿cuáles son las que quieren? A ver, ¿cuándo vendrás a Colombia? Por aquí preguntan. Ah, ¿cuándo vendrás a Colombia? ¿Cuándo vendrás a Colombia? Esa no existe. No, no, ¿que cuándo vas a ir a Colombia? Entiendo, entiendo. A Colombia, Colombia, déjame ver si estoy en conversaciones. Sí, estoy en conversaciones con unas amigas de Santa Marta, pero ya no me han llamado. También hubo ahí por ahí alguien que me habló para ir a Cali. Y ojalá y dos de mis más grandes amigas allá en Bogotá organicen algo para que yo pueda regresar a su hermosa capital. Dice Alexis Giraga, un pedacito de Usubeni, por favor, solo así moriré tranquilo y le daré más vinos mágicos para los viñedos. A ver, adiós cariño mío, bajo este cielo rosa decidí tomar mi camino, cuando tomaste el tuyo, debes entender que yo te amé y mi corazón no resistió. Tus palabras son culpables, pues lo dejaron muerto. Pétalos que lloverán dejan huella al caminar, entonando una dulce melodía. Bueno, un pedacito. Wow. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito es la Viborita Nokia. La Viborita Nokia. Bueno, por aquí mi compañero Romp, que por cierto tiene una voz muy, muy interesante, tipo española, ya sabes cómo hablan los españoles. Él dice, cuídese y mándenle un abrazo pixeleado y un gran y energético saludo a César Franco de mi parte desde Perú. ¡Ah, wow, mi amada Perú, mi amado país! Claro que sí, muchísimas gracias, hermano, lo recibo con todo el corazón y también te mando uno de regreso, pero no pixeleado, uno bien fuerte, un abrazo del oso que te truene las costillas. ¡Oh, pobrecillo de Rom! Max Agara dice, cuando puedas avísale que si puedes cantar un pedacito de Red de Soy Tomodachi. ¡Oh, la de Red! Hundido entre las sombras, pensé que había perdido. Y cuando temí continuar, tu voz me dio el camino. Creo que la agarré muy alta, pero ese es un pedacito de Red. Ok, perfecto. Ahora otra. Es el opening de una serie que se está produciendo, de una manga que se está produciendo en Venezuela. Ok. Por favor, que nos envíe un saludo a Carlos Castañón y Yumei. Claro que sí, Carlos Castañón y ¿quién? Yumel. Yumel, claro que sí. Quiero mandarles un saludo, un abrazo y muchas bendiciones y lo mejor de la vida para ustedes, amigos, y recordarles que si ustedes lo desean, pueden volar. Bueno, aquí tenemos a nuestra ardilla, porque en Radio Anime Extremo también tenemos una ardilla del programa de mi compañero Getsuga Okta. Y la ardilla dice, César, ¿tienes alguna canción japonesa preferida? Fuera del anime, que sea de Vocaloid o de algún cantante. Fuera del anime, no conozco mucha música japonesa. Es que fuera del anime, lo que conozco de Japón en cuanto a música es música instrumental. Pues me encanta el sonido, los sonidos de los instrumentos. Pero no, ahorita no recuerdo así el nombre de una canción. A ver, a otra. ¿Cuál es tu pasatiempo cuando no tienes nada que hacer? Mi pasatiempo favorito es uno, orar, y dos, ya lo dije, estudiar gente. Estudiar gente, o sea que tú debiste ser psicólogo. Pues yo creo que, fíjate que yo siento que si yo fuera psicólogo, no me gustaría estudiar tanto a la gente como sin serlo. A veces tanto. A ver. Como que no. Dice que si puedes cantar la de Ángeles Fuimos, aunque hay un poco de lag, solo que lo cantes un poquito. Claro. Chicos, tenemos mucho lag. A ver, díganme si hay lag, por favor, en la sala. El lag es parte de nuestras vidas. Tenemos que vivir con el lag. Así que díganme, chicos, ¿hay demasiado lag como para no escuchar la hermosa voz de César? Deja que me contesten para saber. ¿Es como el ruido rosa? ¿El lag? Sí, el lag es parte. El lag es cuando estás. Y el último no estás. Roniditos. Okay, dicen, canta Caprichosa Eres Tú. Un poquito, por favor. Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás, y quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así, y como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes, y angustiada estás. No, así no iba. Y te hacen llorar. Nunca te entiendes, pero sola nunca estarás. Porque yo estaré aquí, ya verás. Tormentas vendrán cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida. Cuenta conmigo, amor. Mira, ya te estoy haciendo la competencia, ¿eh? A ver, dice Max Agara, te quedó una pregunta pendiente sobre Red. No, sí te cantaron la parte de Red que querías, Max. Sí canté Red, sí canté. Sí cantó, de verdad. De verdad, yo lo oí. Yo lo oí, yo lo viví. Sí, exacto. Mira, Angie Kawai dice que está llorando de felicidad, y me imagino que muchos oyentes también están contentísimos porque ya hacía mucho tiempo, como lo mencionas, que no estabas en una entrevista. Y bueno, esta entrevista, si te has dado cuenta, es fuera de lo normal, porque en Eco No House nada tiene sentido. Así es, aquí nada tiene sentido. Aquí nada tiene sentido, no sé, ¿cómo te sentiste con esta entrevista? ¿Cómo te sientes conmigo al estarte entrevistando? La verdad es que me das mucha confianza de contestar de todo corazón, cada pregunta que me haces. Y aunque digas tú que no eres tan buena en la locución, yo te escucho muy, muy profesional, muy respetuosa, pero a la vez le das un toque muy alegre y muy divertido a tu programa. He estado muy contento hasta ahora. Ay, gracias, muchas gracias. Yo voy a llorar. Pero más tarde, ahorita no, muchachos, así que no se emocionen. Eiffelen ahorita no llora, así que tranquilos. Así es, así es. Y aquí dice Angie Kawai, yo quiero escuchar Ángeles Fuimos. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos. Oye, ¿has pensado que los que fueron ángeles son demonios ahora? Pues podría ser. Son los únicos que ángeles fueron. Sí, de hecho, si nos ponemos a analizarlo. Por eso dicen que el anime es del demonio. Ah, pero están tan equivocados como que. Mira, esta parte me gusta. La tristeza de este mundo se rompió. Y viendo el corazón, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas sí tengo, no han desaparecido nunca, pero conmigo tengo aún el poder. ¡Yeah! ¡Ovación, ovación! Esta ovación. A la próxima ya voy a contar con una ovación, vas a ver. Sí, tienes que contar con esa ovación. Sí, con una, sí, ya vas a ver, te voy a sorprender. Algo así. Ah, no, ¿verdad? Ese es un abucheo. No, te voy a poner algo así como que, como cuando te enamoras de alguien y ves ese, tipo coro celestial, ¿no? Exactamente. Eres tremenda. No más poquito. Y por ratitos nada más. Bueno, mis queridos y chiquillos hermosos, lamentablemente esta entrevista le quedan solo 5 minutos, los cuales le voy a ceder a César Franco para que se los dedique a ustedes y solamente a ustedes, para que les dé un consejo, les dé algún tipo de motivación para que continúen con sus sueños y no echen a perder los planes que tienen en sus mentes. Listo. Sueños. Pues quiero decirles, amigos, que Dios ha puesto en sus corazones un sueño, y hay una promesa que está escrita incluso en la Biblia, donde dice que Dios va a cumplir todos los deseos de su corazón. No deben abandonar sus sueños, tienen que seguir constantes, con los pies en la tierra también, con sueños que verdaderamente sean viables, dando un paso cada día hacia ellos, vivir con alegría, vivir con tenacidad, vivir en estudio, cada día con más conocimiento de aquello en lo que sueñan. Si bien no podemos tener todo el conocimiento de todas las cosas, porque eso significaría tener que vivir una eternidad leyendo libros, quiero decirles que Dios nos propone que nosotros podemos vivir, si creemos en Él, una eternidad para poder tener todo el conocimiento que Él tiene, porque para Él no le duele regalarnos a nosotros, que somos como niños, ese conocimiento cuando tenemos humildad en el corazón, cuando reconocemos que tenemos defectos y virtudes. Amigos, no se desanimen por nada, ninguna cosa que les pase. En realidad, si de verdad tienen un corazón sincero y dispuesto para abrirle la puerta a Dios, ustedes van a tener la oportunidad de darse cuenta que todas las cosas obran para bien para quienes amamos a Dios. Como les dije hace rato, hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, porque llegará el día en que ya no podremos hallarlo. Y sobre todo, vivan día a día llenos de amor para sí mismos y para sus semejantes. Es importante que sepan que esta vida no es algo, un camino sencillo, pero si contamos con la ayuda y con la sabiduría que nos regalan del cielo, van a encontrar un verdadero motivo de vivir, de ser felices y de encontrar, de encontrarse por fin con ese gran sueño tan anhelado que ha llevado años lograr. Vas a encontrarte de frente con Él. En el momento menos esperado vas a estar frente a Él, disfrutándolo. Así que prepárate para recibir la oportunidad que estás esperando. Prepárate con ahínco, prepárate con determinación. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, que es importante de todo esto, todo lo que hagas, dedícaselo a Dios y verás que Él te va a regresar sus promesas. Y los deseos de tu corazón van a ser cumplidos de manera multiplicada. Recuerden siempre que los amo mucho. No me gusta que piensen que soy una persona religiosa. No tengo religión. No me interesan las religiones. No me interesan las maneras humanas de acercarse a Dios. Porque Dios tomó una iniciativa hace miles de años. De mandarnos hace 2000 años a su Hijo. Para poder tener una reconciliación completa y total con Él. Así que yo renuncio a todas las religiones, pero me quedo con el nombre de Jesucristo, que a través de Él puede dar la eternidad. Y Él nos la promete no solo en espíritu, sino con alma, con corazón y con cuerpo inmortal, a que no se la sabía. Los amo y y les recuerdo que si ustedes lo dicen. Hola. Pues chicos, ya lo han escuchado de la privilegiada voz de mi buen amigo César Franco. Desafortunadamente el tiempo de la entrevista ha terminado, pero, como quedaron muchas preguntas en el aire, vamos a tener una segunda oportunidad. Diles tú, César. Bueno, amigos, pues ahorita cuando estábamos en una pausa, estuvimos hablando y estuvimos diciendo que esto requiere otra entrevista que vamos a estarles anunciando pronto para que estén pendientes y porque quiero que preparen todas las preguntas que tienen para hacerme. Recuerden que voy a contestar todo lo que me digan, todo lo que me pregunten, y me da mucho gusto y es un honor para mí que hayan venido a esta cita que no estaba planeada, pero fue así como tomarnos un cafecito y platicar de todo lo que teníamos pendiente de platicar. Ojalá las personas de la Ciudad de México puedan ir mañana a verme a la TNT. Voy a ir con un cosplay de Goku. No le digan a nadie para que sea sorpresa para todos, ¿ok? A ver si me deja ir mi papá. Si me deja ir, te vas a reconocer inmediatamente, ¿eh, César? Oh, sí, hermosa, vámonos, vente. Y me voy a quedar en tu casa, ya dijiste. Aquí te damos hospedaje, claro que sí. Aunque sea ahí, me duermo a un ladito de la mesa, no le hace. Ahí me quedo, me hago bolita. Te haces bolita, no te preocupes, si vienes, me avisas, ¿ok? Perfecto, te lo agradezco mucho, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Esto todavía no se termina. Recuerden que Neko No House nunca termina con las sorpresas. Vamos a hacer ahora sí una pausa. Nos despedimos de mi queridísimo César Franco. César, mil gracias y bendiciones por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias por permitirnos introducirnos hasta tu casa. Ya llegamos allá hasta la cocina y no sé dónde andamos ahorita, pero pues ya. Ya andamos por allá. Saludos a las personas que te acompañan. Sí, claro, aquí está el mejor pintor de México. Saludos al mejor pintor de México. Un saludo desde Guadalajara. Desde la mejor estudiante de medicina forense. ¿Esto te da mi amigos? Ajá, León Next. Pues lo pueden buscar en Facebook como León Next Art. En vez de néctar, néctar. Néctar art. Es como néctar. Art. Exactamente. León néctar. Art, así es. Art, con T al final. Arte, ajá. Como néctar de la fruta, pero termina como en arte. Pero separado el león de néctar. Y separado el león de néctar. Para que ahí al mejor de México, van a ver. Esta persona. Bueno, pues hay cuidadito y no te vayan a robar las muchachonas, el león, porque también aquí se pone la cosa sabrosa, se pone interesante. Tranqui. Bueno, chicos, les agradezco el favor de su atención. Recuerden, soy su locutora Eiffelen. Esto todavía no termina, continuamos con la fiesta. Recuerden que hay que bailar la bomba y todavía tenemos que bailar la cancioncita del marciano, chicos, pero en este momento tengo que despedir a César Franco, así que nos desconectamos y en un ratito regreso. Gracias. Gracias, mi gente. Como cuando Sando no está para desconectarnos.